En Radio Invita FM 95.5 presentamos Invitagramas, el servicio de mensajes a la comunidad. Escuche de lunes a sábado en sus tres horarios: 8:30, 12:30 y 20 horas. Es una gentil presentación de Funeraria Moraga. 40 años al servicio de Purranque y la región. Atención las 24 horas del día. Estos son los mensajes. Se invita a una reunión a todos los vecinos del sector de Concordia y sus alrededores para este jueves 11 de agosto a las 18:30 horas en la sede del sector. En la oportunidad se contará con la presencia de carabineros de corte alto. Hay importantes puntos a tratar con los vecinos. Por ello, se encarece asistencia y puntualidad. Firma la directiva. Caja de Compensación La Araucana, pensando en la calidad de vida de su población afiliada, tiene el agrado de invitar a todos sus pensionados a participar en el taller de actividad física recreativa que se llevará a efecto todos los días sábados, desde las 11 y hasta las 13 horas, en el Gimnasio Municipal de Purranque. El taller es completamente gratuito para los participantes. Las inscripciones se efectuarán el mismo día en el local. La actividad se dictará desde agosto a noviembre del año 2011. Asimismo, se contempla en su inicio una evaluación física a cada participante. El profesional a cargo es profesor de educación física, especialista en adultos mayores. Se invita a todos los pensionados de Purranque y alrededores a participar de esta saludable iniciativa de la Caja de Compensación La Araucana. Las siguientes personas, clientes de Banco Estado, deben acercarse a la brevedad hasta dicha institución en la ciudad de Purranque: Pedro Cárdenas Sáez, Manuel Hugo Mayorga Espinosa, Mariela González González, José Raúl Toledo Cárcamo, Blanca Neri Rodríguez, María Luisa Álvarez Vera, Berta Elisa Muñoz García, Nora Gladys González Miranda, María del Carmen Yaituqueo Inostrosa y Marta del Carmen Vargas Mayer. Funeraria Moraga. Con más de 40 años al servicio de la comunidad y pensando en aquellos momentos difíciles en la partida de un ser querido, estamos para ayudarle y a la vez ofrecerle una variedad de urnas talladas y barnizadas. Funeraria Moraga le entrega un servicio funerario completo, dentro y fuera de la ciudad, con avisos radiales de defunción y agradecimientos. Trámites sin costo alguno. Convenio con AFP, INP y cajas de compensación. Atención las 24 horas del día. Fono 351492. Atendida por sus dueños, Elba Águila, viuda de Moraga, y su hijo Luis Moraga. Estamos para ayudarle y acompañar en esos momentos difíciles. Se comunica el sensible fallecimiento de Orfilio Cárdenas Altamirano, más conocido como Don Pilo, quien paz descanse. Su velatorio se realiza en la que fuera la casa de su hija, en calle San Carlos 273 de la ciudad de Fresia. Su funeral se realizará este martes 9 de agosto a las 14 horas, saliendo el cortejo desde el lugar de su velatorio con destino al cementerio de Fresia. Firma su hija Marta Cárdenas, nietos y bisnietos. Reiteramos. Se comunica el sensible fallecimiento de Orfilio Cárdenas Altamirano, más conocido como Don Pilo, quien paz descanse. Su velatorio se realiza en la casa de su hija en calle San Carlos 273 de Fresia. Su funeral se realizará este martes 9 de agosto a las 14 horas, saliendo el cortejo desde el lugar de su velatorio al cementerio de Fresia. Firma su hija Marta Cárdenas, nietos y bisnietos. Se ofrece joven responsable con familia para realizar labores agrícolas o lechería. Llamar al 7468-0495. Las siguientes personas deben retirar documentos en nuestra emisora: Arlet Alexandra Martínez Hernández y Alejandra Hortensia Quinchalef Malle. Deben retirar sus documentos en nuestra emisora en horario de oficina. Se vende automóvil Daewoo Heaven, año 99, 1.5 papeles al día, hasta el 2012.